tus besos, todas tus caricias. Necesito estar junto a ti, porque eres mi vida. Porque yo sin tu amor ya no puedo seguir siempre lamentando. Yo necesito tu amor, todas tus caricias, tu voz, tus abrazos. Amor, ya no puedo seguir siempre lamentando. Yo necesito tu amor, todo.